sai quello che spero io. E vederti sempre così, che bel viso e che bel sorriso, che bel mondo. Sei tu nei sogni, né ora né mai. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Escuchando la Retro 789. Ognuno per i fatti suoi.

Estás escuchando La Retro 789. El mejor pop del mundo está en La Retro 789. Hey tú, buongiorno, buonasera, come ti va? La cena si è freddata, no mangero, ho voglia di parlare con te. Stai qui, guardiamoci negli occhi per capire se tu sei la stessa donna. Se solo il padre per il figlio che tu vuoi, tu stai tutto il giorno in piedi, che fai? Ti amassi e più non credi, che vuoi? Mi guardi ma non chiedi mai. Io qui a sbattermi al lavoro, perché se ad essere sincero, so già che essere uscita di colpo lì, un'occhiata al sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio, dando un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Yeah. aika kuluvaa. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Americanos Clásicos. En la 102.9 FM, vos, cuando pasaron 42 de las 4 de la tarde. La temperatura 24.2. Y llegó la Retro 789 para que empieces y no pares de bailar. Americanos clásicos, en italianos, en portugués, en castellano, en francés. dance de los 90, dance de los 80, Italo Disco, Latinos en Remix, Rock and Roll. Todo eso en estos 120 minutos. Todos los martes de 16 a 18 horas. En la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Y no paro de bailar. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo y Lubricentro, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pizza Sister, a la gente de Musiking, a Establecimiento MAH Quilmes, a Lidia Cabrera, al señor Daniel Traversa, a Claudia Daporta, loco, al tío Pedro, a ver si aparece hoy, A Melba Sesma, a Alba Marina Ruffini, consultora psicológica. Esa. Y a toda nuestra audiencia masiva que está siempre prendida en la Vox 102.9. Ahí firme, fija, y no la cambian, Hola. La programación es espectacular, loco. Con un perfil justo para vos. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica, puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda, Siempre terraza, nunca sótano. ¡Pum! Para arriba con la buena música. Que la Retro 789 te propone todos los martes de 16 a 18 horas. ¿Y qué me cuentan, che, de los planetas que se alinearon, loco? El sábado pasado. Esta alineación planetaria del sábado pasado fue un fenómeno visual extraordinario, sin consecuencias físicas en las personas, pero con un fuerte impacto cultural, emocional y simbólico. Yo me enteré ayer, loco. Así que bueno, se alinearon los planetas y, loco, y si escuchaste la Retro 789, la repe que se hace los sábados de 21:30 a 23:30 horas, saliste pum para arriba. Y seguimos bailando Americanos en la Retro 789 en vivo hasta las 18 horas. Sunny, can you be rich in a fool's?

Muchas cosas están pasando en el mundo, loco, ¿eh? Y esta es una luna de las noticias que marcan este martes 3 de marzo, digamos, del 2026. En Argentina arranca marzo con feriados que prometen un fin de semana XL y con tormentas que ya generan alerta en Buenos Aires. El cielo también fue protagonista. La luna de sangre tiñó la madrugada de rojo intenso. Un espectáculo que nos recordó que el universo también tiene agenda propia. En el mundo la tensión crece en Medio Oriente tras los ataques a Irán, mientras Francia anuncia más ojivas nucleares y Alemania debate sobre la extrema derecha. Y para los que prefieren música antes que política, Lima se prepara para recibir a grandes artistas internacionales. Así está el planeta hoy, entre eclipses, tormentas y decisiones que marcan historia. Y no paro de bailar. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Damián, Gustavo, ¿cómo arrancaron, papá? ¿Cómo arrancaron? ¡Pum para arriba! ¡Qué terrible americano, papá! Así que bueno, acá estamos escuchando la buena música, la buena onda, como son siempre, va, la buena onda y la buena música. Martes, jueves, siempre ahí a pie del cañón. Bueno, vine más tempranito, así que estoy escuchando tranquilo, hoy hago deporte, así que bueno, feliz, tranquilo. Le mando un abrazo grande a ambos. Y bueno, que tenga una buena tarde acá escuchándolos. ¿Quién? Edgardo de Quilmes, papá. Papá, qué tema, papá, olvídate. De primera, amigazo. Canciones que consiguen que te puedan amar. Hola amigos, me equivoqué, lo puse a las 3, pensé que era a las 3 hoy. Así que bueno, acá estoy bailando en la silla. Un besito para los dos. Chichita de Ramela. Rincón del Litoral, este sábado, los hermanos Maidana, los chaquinísimos hermanos Cardosos y Palomita Base. Rincón del Litoral, Pascu y Salta, Temperley. Soy Aldana, para que no me extrañen, acá les mando un gran saludo, esperando la lluvia y bailando con los mejores americanos. Estás escuchando La Retro 789. Rosa de los vientos, laberinto sin final. En la retro 789. Oh, segunda hora de la Retro 789 y no paro de bailar. ¡Qué temas, por Dios! Un saludo muy grande a Edgardo, loco. A Aldana y a Chichita que se comunicaron. Ellos ya forman parte del staff estable, del elenco estable de la Retro y de Rock and Blues. ¿Qué pasa con Cristian que no apareció con su ñanduti, loco, eh? Apareció Oscar ahí, haciendo un avance. ¿De qué era? ¿De qué boliche? Bueno. No. Rincón del Litoral. Bueno, vamos con las efemérides del espectáculo. ¿Qué pasó? Acá estoy, Gustavito. Acá estoy, estaba contando plata. Vamos con las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, 3 de marzo, en el mundo del espectáculo? Que recuerde a varios hitos y nacimientos que dejaron huella. En el año 1930 nace en Buenos Aires Alfredo Alcón, loco, uno de los actores más importantes de la Argentina, que protagonizó más de 50 películas y 40 obras de teatro, convirtiéndose en un ícono de la escena nacional. En el año 1959 nace Fabiana Cantilo, cantante y compositora argentina, figura clave del rock nacional, con colaboraciones junto a Charly García y Fito Páez. No paro de bailar. Y un 3 de marzo, pero del año 1976, nace Joaquín Levingston, músico argentino, líder de Turf y parte de la escena del pop rock local. Y mirando un poco las efemérides globales, se recuerda también que el nacimiento de Alexander Graham Bell en el año 1947, inventor del teléfono, cuya creación transformó la comunicación y por extensión la industria del entretenimiento. Y en el 2020 en Argentina se confirma el primer caso de coronavirus, un hecho que impactó directamente en el mundo del espectáculo, con teatros, cines y conciertos suspendidos. Las efemérides del espectáculo en la Retro 789. Amén, loco, de escuchar la mejor música, los mejores americanos en castellano, en italiano, en portugués, en francés, loco, en árabe también. Así que bueno, ¿dónde vas a escuchar estos temas, loco? Acá, en Rock and Blue, cualquiera. Acá en la Retro 789, los martes de 6 a 18 horas. Para que empieces y no pares de bailar. Y bueno, y el sábado te cuento que para hacer la previa y escuchar la retro, la repe de la retro de 21 a 30 a 23, 30 horas, marca los teléfonos 11-66-00-46-94 o 11-31-68-44-00, que es la línea de Pizza Sisters. Ahí te van a atender Sandra y Diana. Yo todos los sábados estoy llamando, loco, ¿eh? Y ellas te proponen 24 pixetas prelistas, 15.000 pesos. Torre de 100 pixetitas, 15.000 pesos. Prelistas especiales, 7.000 pesos. Prelistas de Musa, 6.500 pesos. Y prepizza desde 1.500 pesos. O si no, enganchate al Instagram, Pizza 2 Sisters. Acordate, Sandra y Diana. Pixetas prelistas, hechas con mucho, pero con mucho amor. Y no paro de bailar. Conseguí trabajo en la AFA, Gustavito. En mi tiempo libre cuento plata. Si no, me dedico a Seconuca. Y bueno, Vamos a darle paso a la consultoría psicológica. Le toca el turno a Melba Sesma. ¿Qué te propone? Consultoría psicológica, consultoría humanística, desarrollo personal, consultas virtuales o presenciales, trauma, adolescencia, crecimiento personal, estrés y ansiedad, frustración. Turnos al 11-5859-1099. Counselor Melba Sesma en la zona sur. Y no paro de bailar. ¿Y vos qué estás haciendo, loco? Me imagino que estarás bailando, ¿no? Así como lo debe estar haciendo Edgardo, loco, ¿eh? Que hoy llegó temprano y hoy hace deporte, parece, ¿eh? Hoy va a jugar a la pelota, después va a venir todo acalambrado, seguro. Y bueno, también te cuento que si tenés algún adulto mayor para cuidar, comunicate con Karina al 11-5329-6570. 11-5329-6570. Karina Vila, cuidadora de adultos y mayores, domicilios, hospitales y clínicas. Escuchá qué tema, por Dios. 15 ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 24.2. Y ya vamos a ir al pronóstico extendido para que los machos alfas se vayan organizando en los quehaceres domésticos, que es lo que les manda hacer la patrona, loco, ¿eh? Los famosos, sí querida, sí querida. ¿Eh? El tío Pedro tampoco apareció, ¿eh? ¿Qué pasa con el tío Pedro? Debe ser un macho alfa eso, ¿no? Un sí querida. Y no pare de bailar. Esta es la Retro 789. Estamos en vivo hasta las 18 horas. Música disco en la Retro 789. La Retro 789. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. She said so. Wait for suggestion. He's so nervous. Born in La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Me fui para arriba a la terraza a seguir bailando. Escuchando La Retro 789. música disco en la Retro 789. Es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Saqué a bailar al puli, mi perrito. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Está mezclando la mejor música retro. DJ Rigo Q. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Papá, qué tema, papá, olvídate. De primera, amigazo. Siempre estás feliz, no te preocupaste. No hubo más problemas y las manos levantaste. Al símbolo te va a enseñar un pasito nuevo para bailar. Con todos, uno, dos. señora. Sí, señora. Bien agarradito, manito con manito, dando golpecito. Sí, señora. Todos para abajo, todos para arriba. Bien agarradito, manito con manito, dando golpecito. Me parece que se viene el agua. Y sí, papá, se viene el agua, loco. Y vamos con el pronóstico extendido. Hay que aprovechar este martes, loco, ¿eh? Martes soleado. Miércoles. Aparentemente va a estar también soleado, una máxima de 29 y una mínima de 22. Qué lindo día, ¿no? Y bueno, y jueves y viernes, lluvia, loco, con un 80% de probabilidad de lluvias y tormentas, jueves y viernes, con una máxima de 24 y una mínima de 20. Así que acuérdense, en el jueves y viernes llueve, así que el auto no lo laven, aguanten hasta el sábado que viene, porque el próximo sábado va a estar lindo, loco, soleado, con un poquito de nubes. Así que va a estar así hasta el jueves que viene, ¿eh? O sea, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, soleado, loco, ¿eh? Con una máxima promedio de 23 y una mínima promedio de 18. Así que ya saben aquellos machos alfa, loco, para que vayan organizándose en sus quehaceres domésticos. O sea, lo que te manda la patrona, loco, ¿eh? Y hacer todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Esa, y no paro de bailar. Y bueno, seguimos con la consultoría psicológica. Le toca el turno a Alba Marina Ruffini, que te propone desarrollo personal, bienestar emocional, escucha activa, aceptación incondicional, acompañamiento en crisis vitales, resolución de problemas puntuales. Turnos presenciales, miércoles de 14 a 19 horas. Turnos virtuales, martes, jueves y viernes de 14 a 19 horas. Si te interesa, comunícate al 1164830791. Alba Marina Ruffini, consultora psicológica en la zona sur. No, manzana. Esta. Y bueno, la gente de Musiquín te propone venta, reparación de instrumentos, guitarras criollas, acústicas, bajos, eléctricas, teclados, amplificadores y violín. Venta de insumos, cuerdas, correas, fundas, micrófonos, púas, clavijas, panderetas, armónicas y mucho, pero mucho más. Si te interesa, comunicarte al 1162050000. Latinos Remix Dance, para que empieces y no pares de bailar. ¿Por qué esperar el fin de, loco, para bailar si podemos bailar un martes, un lunes, loco, un miércoles? Así que enganchate a la Vox a las 102.9 todos los martes de 16 a 18 horas en La Retro, con lo mejor de los 70, 80 y 90. Y te recuerdo que La Retro se repite los sábados de 21 a 30 horas a 23 a 30 horas, para que hagas la previa y te vayas de gira. ¡Pum para arriba, loco! Siempre terraza, nunca sótano. ¡Esa! Y no paro de bailar. ¿Y vos qué hacés, vieja? Dejá de estar sentado y parate, loco, y empezá. No pares de bailar. No, manzana. Y hoy estuvo tremendo, Gustavito, porque yo lavé toda la ropa y la colgué. Y después se largó la lluvia y la guardé. Después salió el sol, la saqué al sol, y después otra vez de vuelta a llovinó, la volví a meter adentro. Y ahora la saqué para afuera y ya está, listo. Ah, está. Eso fue lo que me contó mi mujer. Tenemos peras, no manzanas, pero igual es, son ricas las dos. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver. No, manzana. chulo. Listen to the tune. It'll rock. Plus it's hot like June. La música es caliente. Soy doctor y tú eres mi paciente. If you don't feel well, get on the dance floor and ask for more and more. Más y más. Move your ass. Pieces pass. Pop the trunk. It's the New York jumping Jersey funk. So dance, dance, dance. And give me the chance, chance, chance. To romance, dance, man. To get in your pants. Word up. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. buenas palabras y mucha, pero mucha buena música todos los martes de 16 a 18 horas acá en la 102.9 FM Box. Y acá el Latinos Cachengue, para que no pares de bailar. Y te cuento que si te gusta el rock and roll, el heavy metal, sos un metalero loco ahí de alma, escucha los jueves de 15 a 17 horas Rock and Blues acá en la 102.9 FM Box, donde hacemos un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Acordate, jueves de 15 a 17 horas en Rock and Blues en la 102.9 FM Box. Seguimos con más en Retro Cachengue. Bajamos un poco los decibeles, pero con más potencia, loco, ¿eh? Y no paro de bailar. Vamos llegando al final. Vamos, chica, a mover, a mover. ¿Qué pasó con la vecinita de enfrente? ¿Tampoco apareció? El tío Pedro tampoco. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya van a aparecer. Y ya van a mandar cualquier chamullo para justificar. ¿Mandó audio? A ver. Pobre el tío Pedro. Solo muy grande Olivia, loco, que la recién la veo, Olivia, ¿eh? No, estaba ahí, estuvo las dos horas ahí, recién la veo. Más, y no reparo de lo que te haré. Se parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. ¿Cómo ando cantando, loco? ¿Bien? Vamos a hacer una pregunta a nuestros oyentes. ¿Alguien fuma habano, loco? ¿Qué onda con los habanos? Los habanos Coiba son los mejores, loco, ¿eh? Así que, a ver si alguien, a ver si Cristian, si Edgardo, se dan esos gustos, loco, de fumarse un habanito, a ver qué onda. 49 ya pasaron de las 5 de la tarde. La temperatura sigue igual, 24.2. Programa correspondiente a este martes 3 de marzo del 2026. A ver cómo bailo, loco. El streaming Radio Box 1029. Para que vean cómo bailo, loco, ¿eh? Esa. A fumar. Ese. Bien ahí. Y bueno, vamos a ver si podemos sortear unos habanitos, unos Coiba, loco, ¿eh? Vamos a ver qué onda. Vamos a hablar con la producción de la Retro de Rock and Blues. Nos van a clausurar el programa, loco. Vino, habanos, ¿qué más? A la salud. Nosotros vamos a favor de la salud, loco, ¿eh? De mi vida, son 50, ya pasaron de las 5 de la tarde, loco, el programa se va volando. Hoy me encantó la música, loco, hoy espectacular. Muchos americanos, en castellano, en italiano, en francés, loco, y en árabe también, ¿eh? Lo único que yo me fumo a mi señora, Gustavo, pero habla despacito o bajo el volumen, ¿sabes? Es terrible. Más de uno se debe fumar así. maestro, gracias por tu impronta, loco. Gracias por estar, bienvenido. Bienvenido al relax de la mano de la música, loco, ¿eh? En la Retro los martes de 16 a 18 horas y en Rock and Blues los jueves de 15 a 17 horas. Ya viene el señor Marcelo Mendoza, loco, con su Retro Box. Así que no te muevas de la 102.9, que vas a seguir escuchando música y vas a seguir bailando. Vos fijate a dónde estás llevando esta radio, hermano. Sortea faso, puro, birra, vino. Loco, nunca una síndrome, un litro de leche, un yogur. Un paquete de arroz, en serio, ¿eh? Esa. Bueno, como todo lo bueno tiene su final. Ya llegamos al final, loco, un programa más que compartimos junto a ustedes. Con la mejor música de los 70, 80 y 90 y con toda la buena onda. Yo espero de estar durmiendo la siesta, que se despierte, que yo me estoy haciendo el trencito alrededor de la mesa redonda. Bueno, quería aprovechar, yo también voy a hacer el trencito, es loco. Hoy estoy de cumpleaños y le voy a mandar un saludo muy grande a ella, a Valeria, loco, de La Giovanna, que hoy cumple años. Es un saludo muy grande para vos, un beso grande. Así que vamos todos a comer allá, algo van a preparar las chicas, ¿eh? Así que una familia muy grande, un saludo muy grande a la familia Aladino, loco. Así que a Betty, a Verónica y a Valeria, un beso muy grande para ella, che, así que vamos a ir para allá. De acá ya nos vamos corriendo, loco, Soy un idiota. Te acompañamos como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Lleva, me gustó esa, Y al 1164007047, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda la buena onda, Un saludo muy grande a toda la gente que nos acompañó, loco, a todos nuestros auspiciantes que siempre están presentes, loco, Y hoy el tío Pedro nos dejó de garpe, loco. Así que bueno, y la tía, la vecinita de enfrente también, así que bueno. Esperemos que aparezcan el jueves próximo, siguiente, che. Y acá no paramos de bailar, no sabe Damián cómo se está moviendo ahí a full, Así que bueno, nos veremos Dios mediante dentro de 7 días con la gente de La Retro. Acuérdense que La Retro se repite el próximo sábado o los sábados de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box. Justo el horario especial para cuando vos estás haciendo la previa antes de irte de gira. La Retro te acompaña, loco, a vos y tus amigotes ahí comiendo algo. Seguro que algo de Pizza Sister, loco, de estas pizzas prelistas que son riquísimas, Para la previa viene espectacular, escuchando la mejor música de La Retro, y después te vas de gira, ¡pum!, para arriba. ¡Esa! Me estoy retirando. Tarde soleada, loco, salió el sol, Espero que no llueva más, que esté sí, loco, lindo el día. Que pasen una linda semana y...